noches a todos nuestros oyentes imaginarios. Estamos acá en Plato de Oro, reunidos haciendo ruido, ruido contra la guerra. Alexander, Robert Thomas Montana.